cuando voy a donde Sánchez, la primera persona que saludo es a la nena. Óigame muchacho, cuando voy a donde Sánchez, la primera persona que saludo es a la nena. Porque me aprecian bastante y es una familia buena. Porque me aprecian bastante y es una familia buena. Me hicieron un regalo de una bonita novilla que escogieron en su hacienda. Ella entre los dos me hicieron un regalo de una bonita novilla que escogieron en su hacienda. No tengo por qué olvidarlo a Luis Sánchez y a la nena. No tengo por qué olvidarlo a Luis Sánchez y a la nena. Recuerdo de Magdalena, por eso yo la puse, se llama la recuerdo. Ya tengo mi novia, recuerdo de Magdalena, por eso yo la puse, se llama la recuerdo. Dijo Luis Sánchez y la nena, este es su yandre landero. Dijo Luis Sánchez y la nena, este es su yandre landero. Gracias.